la tarde y vio morir el sol. Siento que tú no volverás a mí. Siento estremecer mi corazón. Por ti muere de amor. Sé que no podrás vivir tu cuerpo si no tienes mis caricias. Sombras quedarán de aquel beso amor que fue. Amor de chiquilines, muerto está el recuerdo. Su amor.